El tema de los mega eventos obviamente es muy abarcativo, involucra un conjunto de fenómenos y variables que son difíciles de sintetizar, reflexionar, intercambiar, pensar desde conceptos más generales que ponen en crisis todo el sistema de las corporaciones del deporte y el sentido del deporte, hasta lo que significan los mega eventos como formas para producir transformaciones radicales en las ciudades que se pongan más en consonancia con los ciclos actuales del capital global y de los sistemas financieros internacionales. Esos megaeventos que ayudan a realizar a los sectores políticos, empresarios, bancarios, financieros, a sostener estas transformaciones que quizás de otra manera sería muy difícil de realizar, porque encontrarían otros niveles de resistencia que se esconden detrás de estos mensajes de patriotismo y del espíritu del deporte, que enraizan con una cultura que está muy profundamente instalada en la subjetividad de la sociedad sobre el éxito deportivo, ¿no? Sobre todo en la medida que se van deteriorando las figuras del Estado-Nación en un mundo cada vez más global y que van desapareciendo las fronteras, etc. El deporte parece ser el único elemento donde que logra generar esta imagen que supera las clases formalmente, donde todos con la camiseta argentina, el himno, la bandera, ¿no? Una cosa patrioteril, donde el deporte se mezcla con un conjunto de factores que tendrían que estar absolutamente separados. Entonces, las Olimpiadas tienen muchos factores. Uno de los factores son factores de carácter genérico, que no tienen que ver con las Olimpiadas de Río, ¿eh? Que es cómo funciona el COI, estas multinacionales del deporte, que en realidad no son multinacionales en tanto y en cuanto no son organismos oficiales ni gubernamentales, son organismos privados que se rigen por el derecho privado y como tal no rinden balance ni hacen se someten a las leyes que podrían regir a las relaciones entre las naciones, a pesar de que supuestamente representan a las naciones. De hecho, digamos, la FIFA es las acciones de fútbol de cada país, como acá ocurre con el caso de la AFA, que hace los desastres que todos conocemos, y eso también daría para todo un debate, porque es un símbolo, digamos, del nivel de la degradación que vive nuestra sociedad. Pero lo mismo ocurre con el COI. Son los comités olímpicos nacionales que forman parte de esta estructura, que es autónoma, autárquica, pero que a pesar de ser así, le impone a las naciones códigos muy estrictos para la realización de los eventos, ¿sí? Ustedes saben que, o quizás no, pero en parte es conocido, que tanto la FIFA, pero sobre todo el COI, impone un conjunto de medidas que son incuestionables. Ninguno de los países que son sede o que han sido aceptadas como sede para realizar el megaevento, no son debatidas, no están en consideración. Tienen que aceptar, por ejemplo, que los socios, porque el COI se maneja con socios, aparte de sponsors circunstanciales, ya tiene socios permanentes, que son unas 15 empresas, entre las cuales está General Electric, Coca-Cola, McDonald's, Samsung, ¿no? Esas empresas son socios permanentes del COI, es decir, pagan un canon anual y como tal se garantizan una presencia en exclusividad en cada uno de los eventos que organiza el COI, ya sea las Olimpiadas de invierno, estamos viendo las Olimpiadas de verano, nosotros no seguimos con la misma intensidad las Olimpiadas de invierno, pero son realmente casi tan importantes, aunque son menos numerosas porque en cuanto a presencia, porque no todos los países obviamente tienen deporte de invierno, pero deben recordar hace muy poco las Olimpiadas de Sochi, que batió récord de gastos, una cosa disparatada, solamente el lugar donde se hacían las carreras de trineo costó cerca de 900 millones de dólares, donde Putin jugó muchos recursos, aparte de la corrupción esta del doping y todo lo demás. Entonces, el COI tiene las Olimpiadas de invierno, las Olimpiadas de verano, los Juegos Juveniles, como se van a hacer acá de verano, y los Juegos Juveniles de invierno, y en el medio otras actividades. Es una máquina gigantesca de facturar, se habla de 8.000 millones de dólares por año que se lleva el COI, porque digamos, hay muchos de estos dineros que son anuales. O sea, McDonald's no pone plata para esta Olimpíada, es un socio anual, digamos, a cambio de un montón de favores. Uno diría, ¿por qué invierte tanta plata, por ejemplo, McDonald's? O Coca-Cola, ¿cuál sería el negocio de Coca-Cola? Hay un ejemplo muy pequeño. En Barcelona 92, que además está considerada justamente la Olimpíada paradigmática en cuanto a haber transformado la sociedad positivamente, y todo el mundo usa el ejemplo de Barcelona como bueno, Barcelona funcionó y hay que hacer lo mismo que hizo Barcelona, etcétera, a pesar de que Jordi Borja y Oriol Bohigas y un montón de profesionales del urbanismo y de la arquitectura que participaron en la gestión de eso son profundamente críticos con los resultados, pero todo el mundo quiere hacer su Barcelona, digamos, ¿no? En ese momento Coca-Cola saca una bebida que es una bebida de esas de saborizada, ¿sí? Con el objetivo exclusivamente para bancar el, digamos, a los deportistas y a la gente que estaba en esa Olimpiada. Nadie, ninguno de los protagonistas, digamos, de la gestión marketinera de Coca-Cola pensó que eso iba a trascender. Sin embargo, hoy esa bebida, a partir de haberla impuesto en esa Olimpíada y que apareciera su imagen y los deportistas y la gente, se ha transformado en uno de los 3 o 4 productos más vendidos de Coca-Cola en el mundo, ¿no? Y además dejó secuela porque un montón de otras empresas, Nestlé, están fabricando lo mismo. Es decir, ellos ganan mucho dinero, ¿no? Como ganan mucho dinero otros sponsors, que son circunstanciales, eso sí, son por Olimpíada o por evento, como el caso de Nike, Adidas, Visa, que es Visa General. ¿Sí? Entonces uno va a ver en la Villa Olímpica que solamente puedes ir a morfar a McDonald's, lo que es la tarjeta oficial de para usar en la Villa Olímpica es Visa. Y entre las condiciones que ponen estos socios, que ponen plata y que sponsorizan, es que, por ejemplo, ninguna otra empresa puede hacer publicidad en los lugares que ellos han elegido para hacer la suya. Si no puede haber competencia, ¿no? Si está Visa, no puede estar Mastercard, digamos. Si está Coca-Cola, no puede estar Pepsi. Esas condiciones se le imponen al país organizador, además de, por supuesto, gastos gigantescos en infraestructura, porque hay estándares cada vez más altos. ¿Sí? En una época, digamos, imaginemos nosotros que fue sacando el tema de la dictadura el Mundial del 78. Hoy sería imposible que en una cancha como River se pueda hacer un Mundial. El Maracaná costó 4 veces más, de hecho hubo que privatizar una parte del Maracaná como para poder ponerlo en condiciones para el Mundial, ¿no? El estadio de Manaus, por ejemplo, costó $400 millones para que se jugaran 4 partidos. Entonces, el tema de seguridad es otro elemento muy importante que impone el COI, ¿sí? Y hace responsable al gobierno por cualquier falencia. Si alguna cosa no funciona, si alguna cosa genera una pérdida, el gobierno nacional es garante para cumplir con esa norma, ¿no? Entonces, todo esto se le impone, digamos, después podemos ver las diferencias enormes que puede haber con las Olimpiadas de la Juventud, pero también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno argentino tiene que firmar un convenio con muchas de estas cláusulas para garantizar que la Olimpiada se realice en esos marcos. En realidad lo que generan después es un evento clonado, digamos, que uno podría decir como una especie de aeropuerto, para hablar de un lugar físico, o un supermercado, donde más o menos es todo lo mismo. Lo único que cambia es la geografía de Río, que es una geografía casi virtual, ¿no? No digo para la gente que está en Río, digo, para la gente del mundo lo que ve es cuando empieza el deporte, la foto, del, ¿no?, la imagen del pan de azúcar, la imagen del Cristo Redentor, la playa, pero no ve la ciudad, ni ve la gente, ni los problemas, ni... Inclusive en estas Olimpiadas, a diferencia de otras, ustedes recordarán que cuando Lula logra que la candidatura para Río en el 2019, en el 2009, uno de los argumentos más importantes que pone Lula frente, yo le conversaba recién a él, que por ejemplo, Chicago cayó a pesar de tener el apoyo de Obama, porque una gran parte de la población de Chicago no quería la Olimpiada, no le entusiasmaba hacer una Olimpiada de su ciudad. Están bastante contentos con la ciudad que tiene, ¿no? En cambio, Lula vende de que, bueno, el pueblo carioca, la alegría del pueblo carioca, etcétera, va a ser una, además de técnicamente una gran Olimpiada. Hay que pensar que hasta ese momento Brasil venía con un crecimiento dentro de los BRICS muy importante, una tasa anual del 5% del Producto Bruto, mucho dinero, y que iba a ser técnicamente una Olimpiada perfecta, pero sobre todo lo más destacado es que el pueblo carioca, acogedor, alegre, divertido, iba a ser una fiesta. En realidad, esta es la peor Olimpiada en ese sentido. Es una Olimpiada aséptica, donde la gente después se va a contar con más detalles, seguramente. No solamente la gente no festeja, sino que la cagan a palo. Y mal, muy mal. Las tasas de mortalidad, que son altísimas, con respecto a la del 2015, ahora en este mismo periodo de acá, las Olimpiadas se han duplicado. O sea, la cantidad de muertos por día por la violencia letal de la policía, que en Río es enorme. En todo Brasil es muy alta, pero en Río es enorme. Hay un documental de un documentalista muy interesante que se llama Joan Salles, el hermano del que hizo Estación Central, que filmó un documental que se llama Historia de una guerra privada, que cuenta la historia puntualmente de la vida de un narco, de un grupo narco en la favela de Doña Mar, donde ahí anduvo Michael Jackson con Olodumas haciendo ese tipo de cosas. Es esa favela. Bueno, él habla de crónica de una guerra privada, y en realidad es una guerra, porque desde el año 80 hasta ahora, según estadísticas, hay más de 200.000 muertos en Brasil. ¿Sí? O sea, son cifras de una guerra, que es una guerra del Estado brasilero contra el pueblo. Esas cifras no decrecen, sino que aumentan, y bueno, muy violentas. Acá veíamos recién, por ejemplo, lo de Acari. Hay una historia muy negra con Acari, porque en el 90 hubo un secuestro de 11 jóvenes de la favela, que no aparecieron nunca más, se construyó, las madres se organizaron, crearon uno de los primeros movimientos que ahora tiene muchas secuelas, que se llama Las Madres de Acari, pero lamentablemente en el 2010 se cumplieron 20 años sin que haya un solo policía preso y la causa prescribió, a pesar de 20 años de lucha, para por lo menos saber el destino donde estaban sus hijos o que alguno de los que participaron en una cosa, en esa jornada represiva, fue en prisión. Esa es la particularidad de Río, digamos. Yo decía, la situación es genérica, porque estas condiciones del COI son para todos los países. Hay países que las pueden resolver porque son más solventes, y hay países como Grecia, por ejemplo, que han padecido la Olimpíada, y gran parte de la deuda externa que tiene hoy y la crisis que vive Grecia tiene que ver con las exigencias del COI para producir instalaciones y gastos en un evento que para un país como Grecia, que es uno de los más pobres de la Comunidad Europea, están totalmente fuera de escala. Si para Brasil han significado mucho, imagínense esto mismo para Grecia. El legado es un desastre también, porque este es otro de los elementos que se utiliza. Bueno, después cuando terminan las Olimpíadas, la gente le queda una ciudad más linda, mejor, más funcional, con un montón de instalaciones, un gran esfuerzo. Falso. El 80% de las instalaciones de Atenas no se usan. Están en desuso, abandonadas, no se pueden mantener. El Estadio Olímpico tiene una cubierta, por ejemplo, que hizo el arquitecto catalán este famoso, que hizo acá el Puente de la Mujer y que hizo también el Museo Nuevo ahí en Río, Calatrava, ¿sí? Es ese techo, que costó 195 millones de euros, pensemos en Grecia, ¿no? Sale 10 millones de euros mantenerlo por año solamente. Imaginemos Grecia, que debe un pedazo de plata, que la gente se está muriendo de hambre, gastarse 9 millones de dólares simplemente para tener un techo que se use, que eventualmente se puede usar una vez al año. Entonces, el legado, como pasó con el Mundial de Fútbol para Brasil, con el estadio que yo comentaba de Manao, en el caso de Salvador, que demolieron un estadio que estaba en buenas condiciones para hacer otro, para que empresas como Odebrecht pudieran hacer negocios y facturar, que ese es el objetivo principal en realidad, facturar. Y facturar y sobrefacturar. Además, a la larga nunca se sabe cuánto termina costando este tipo de actividades. Yo decía el COI, la FIFA, además, bueno, todos saben que hay casos de corrupción. El caso del COI, el más famoso, son las Olimpiadas de Invierno de Salt Lake City, donde 20 tipos del COI terminaron denunciados por corrupción porque fueron comprados con una cantidad de cosas para que fuera destinada a ese lugar para hacer la Olimpiada, o el caso de Blatter o Platini y otros, en el caso del fútbol, de la Conmebol, que hay un montón de funcionarios de la Conmebol en Cana, en Estados Unidos, etcétera. Bueno, la AFA, el que es el presidente de Paraguay, el presidente de la Comisión Paraguaya de Fútbol y amigo del presidente de la Conmebol. O sea que no hay país donde no hayan aparecido casos de corrupción vinculados al deporte y al fútbol en particular. Pero aparte de esto, hay otras organizaciones que quizás no son tan trascendentes, pero la asociación, digamos, de la ATP, la Asociación Internacional de Tenis, maneja también enormes fortunas. La Rugby Board maneja enormes fortunas en la organización del Mundial. Es decir, la NBA, digamos que es una organización nacional, maneja casi 2.000 millones de dólares de sueldos nada más. ¿Sí? O sea, digo esto para que pensemos la importancia que tiene el deporte como una gran multinacional que está casi ya próxima a los grandes generadores de recursos mundial, ¿no? O sea, farmacéutico, armamento, petróleo, etcétera, ¿no? Todo el deporte se ha transformado en un objeto gigantesco de negocio. El deportista es una mercancía que se vende. Y en esto me parece que, para entrar en el tema de... Habría después algunas consideraciones a hacer, quizás, si hay un poco de tiempo, del cuadro político, ¿no? Porque en este caso, obviamente, Lula pensaba ser él el que inauguraba las Olimpíadas con Dilma al lado y llevaba todo el prestigio. Hay que recordarse que en ese momento Lula, un año antes, había salido en la tapa de Times como el político del año. O sea, él se proyectaba ya como una figura no solamente para, ni siquiera para Brasil y la región, sino como una figura más importante dentro de la escala mundial. Y él pensaba que las Olimpíadas iban a ser un marco ideal para eso, y realmente ni siquiera pudo estar en el estadio. Dilma está con el impeachment. El vicepresidente que eligió él, producto de su política nefasta de alianzas y de gobernabilidad, que es bastante parecida a la que tuvimos acá o tenemos acá, ¿sí? Con caudillos locales corruptos, con el famoso mensalado, ustedes recuerdan eso, que había que pagarle a toda la oposición plata todos los meses para que votara las leyes. El propio Temer y todo el partido de él está involucrado también en el lavallato. Es decir, es una cosa muy, muy degradada que hace que, tipo, lo único que pueda decir en la ceremonia de inauguración es decir, declaro inaugurado los Juegos. 30 segundos, porque si hablaba 10 minutos, lo reputeaba todo el mundo. Y que todas las cadenas de televisión hayan prohibido que apareciera el cartelito fuera Temer. Esa es otra de las condiciones también que pone el COI. A pesar de que el espíritu del COI es la paz, los derechos humanos, primero que se cagan, que maten a miles de tipos en Río mientras se está haciendo la Olimpiada, repriman 100.000 tipos en la calle, etcétera, humillan a los jóvenes, a los chicos. Aparte de eso, está viviendo un estado de excepción, porque no hay estado de derecho, realmente es un estado de excepción, lo tapa, ¿no? Lo disfraza con una imagen falsa. En realidad, en Río y en Brasil está pasando un fenómeno, digamos, de carácter sociológico, cultural, que alguna gente, algunos amigos nuestros no han estudiado en profundidad, que es, digo, el caso de Brasil es que durante mucho tiempo hubo una especie de, digamos, protocolo, para llamarlo de alguna manera, cultural, donde Brasil y Río eran una ciudad amigable, lo que ellos llamaban el jeitinho, ¿no? Una cosa de que acá el que viene se divierte, el pueblo es cordial, alegre, todo muy lindo, verde, el mar, etc. Y en los últimos 10 o 15 años eso vira a una imagen de un Río violento. Un Río que ha pasado por Río y enciende la televisión, el 50% de las noticias son noticias de violencia, peor que acá, ¿sí? De muerte, de peligro, amenaza, etc. Y que además se expresa en el cine, habrán visto Ciudad de Dios, o Estación Central, o Tropa Elite 1 y 2. O sea, empieza a manifestarse ya una cultura de que Río es una ciudad altamente violenta, desigual. Entonces un poco la Olimpíada también tenía una idea de original en la cabeza de Lula, ¿sí? En esta cosa económica, etcétera, con la UPP, etcétera, que iba a tratar de revertir un poco esa imagen. Iban a lograr que el pueblo participe, que iba a ser menos violento y demás. Como me decía un amigo carioca, en realidad lo que se ha transformado es una especie de estetización de la violencia. Entonces, suponte, vienen los turistas y los llevan a una favela, como decía, como si fuera el Parque Kruger en Sudáfrica, ¿no? Los animales sueltos, bueno, acá tenemos a la gente de la favela, los salvajes, mírenlo, parte de... Entonces empieza a jugar ya también como un elemento cultural incorporado este contraste, ¿no? Es una ciudad muy linda, verde, divertida, y también tenemos los salvajes y los mantenemos a raya con 100.000 tipos que lo controlan, pero vengan a verlo. Pasando entonces del tema de Río, que desde el punto de vista puede venderse exitosamente, después seguramente Páez, que es el alcalde de Río, va a decir que fue un éxito, que fue una maravilla, que se organizó bien. En realidad, para los objetivos de los políticos que lanzaron el proyecto, es un fracaso total. Y ninguno puede sacar rédito, en serio, eso. Ni Temer, ni Dilma, ni Lula. Y además es una sociedad, digamos, profundamente caotizada. Y con un montón de problemas técnicos, operativos, ambientales, que han sido totalmente tapados durante la propia Olimpíada, ¿no? A pesar de que se habló mucho sobre la polución de la bahía de Guanabara, etc. Bueno, pasando entonces a un mini mega evento, que sería las Olimpiadas de la Juventud aquí en el 18, que me parece, en realidad, tenía que ser un tema que fuera central de discusión para aquellos que tienen actividad territorial y barrial en la ciudad de Buenos Aires, y nadie le da bola. Pero es un tema serio, digamos. A pesar de que no es la Olimpiada de Río, es un tema serio que requiere mucha atención. Las Olimpiadas de la Juventud son muy recientes. En realidad, ha habido dos previas a estas. Una en Singapur y la anteúltima, digamos, en Nanjing. Las dos en Asia. Si yo le digo esto, ustedes ni siquiera sabían que se habían. Eso da un poco la pauta de la trascendencia que tiene. ¿Quién no se acuerda de Londres o de Beijing? De Nanjing nadie sabe, ni Singapur menos. Salvo algún pequeño núcleo de una cadena, ¿no?, que se dedica a eso, la gente no le cinco de pelota al tema este, porque además son Olimpiadas de chicos de 15 a 18 años. El concepto de la Olimpiada, de la mercancía, el deportista como mercancía, está muy, muy ligado a la imagen de Nike. Nike es, ustedes saben, la diosa de la victoria, victorias a Samotracia, etc. Entonces, el éxito es muy importante. Yo vendo porque el tipo, vos querés usar Nike porque el tipo es un exitoso. Y el que está usando Nike está ganando, es el récord mundial de atletismo. Entonces, yo también quiero la Nike. El chico de 15 y 18 años no tiene esa imagen todavía. No es alguien al quien apostar todavía. Puede ser en un futuro, pero no es el. Entonces, las cadenas televisivas no tienen gran interés. Las cadenas económicas, digamos, las corporaciones que viven del deporte o no, no tienen demasiado interés. Es una experiencia reciente, lo cual no quiere decir que va a ocupar un lugar, pero no es, digamos, ni mucho menos lo que tiene que ver con Río. En estas, en particular, ¿dónde está la trampa? Porque uno dice, si Macri está arreglando esto, porque algo no es que ama el deporte, ni el olimpismo, ni el espíritu de competencia, algún negocio debe tener escondido. Entonces el plan, digamos, está bien pensado, hay que reconocer que lo han pensado bien. Digo, esa es la primera cuestión, porque si uno dice, son unos boludos que hacen cualquier cagada, por ahí mete la pata. Por ejemplo, van a utilizar muchas instalaciones existentes. O sea, no van a hacer la cosa desmedida de Río, de Atenas o cosas de ese tipo. Por ejemplo, gran parte se va a concentrar en el CENAR. Una parte importante de las actividades se va a hacer en la sociedad rural, las que son bajo techo. El estadio de tenis es el que está ahí Waze en el Parque Roca, el remo se va a hacer en la pista de remo de Tigre, muchas actividades se van a hacer en el Tiro Federal, o sea que prácticamente instalaciones nuevas importantes no va a ser. Lo que no significa que las existentes las va a tener que ayornar y se va a gastar unos buenos dineros y seguramente van a ser sus amigos los que hagan ese ayornamiento de esas instalaciones para ponerla a tono con la escala de lo que sería más o menos una Olimpíada, aunque sea de la juventud. Y cuando hablamos de poner la escala, hablamos de mucha plata. Un tema que habría que estudiarlo un poco más, tendríamos que colectivizarlo y reflexionar en común. Me parece que el negocio principal está en la Villa Olímpica. Que a diferencia de Río, pues ustedes vieron que la Villa Olímpica y el grueso de las instalaciones de Río se han hecho en una zona de élite, es decir, es la zona de Tijuca. Digamos, con la crítica, seria crítica, de que eso lo único que ha hecho es favorecer, digamos, la elitización también de las residencias, son 17 edificios, montones de pisos, 6.000 y pico de departamentos, etcétera, que después lo hace una empresa privada, como fue en Barcelona, que después se encarga de comercializarlo. O sea, el Estado le cedió tierra gratis, a cambio de un valor de uso de 15 o 20 días, y lo que construyeron ahí se encontraron con un montón de tierra gratis y van a vender sus viviendas en una zona altamente valorizada. Se han robado, por ejemplo, un cacho del parque, digamos, ecológico que estaba sobre cerca del mar, para hacer una cancha de golf, que después también se van a apropiar ellos. Es decir, todas esas cosas se realizan en una zona que ya tenía un enorme equipamiento, porque es una zona, Barra de Tijuca, es una zona de shopping, y de centros de deporte, etc. O sea que ahí está claro que sigue una impronta de segregación. Después han avanzado en las reformas del centro de Río, con lo que se llama el Puerto Maravilla, que es una especie de Puerto Madero, donde Donald Trump iba a hacer unas cuatro torres, pero que ahora parece que se frenaron, pero que bueno, ya hay muchas intervenciones en ese lugar, inclusive violando patrimonio histórico, hicieron bolsa una parte del Cerro Providencia, donde surgió el concepto de favela y qué sé yo. Es una zona además con un registro de la esclavitud muy importante que están pasando por arriba, con mucha erradicación y remoción de gente y demás. Acá, esto se va a hacer en otra zona, se va a hacer en una zona sur, que no es una zona de alto, digamos, de alto valor adquisitivo. Por eso no es la empresa privada la que lo hace. Nadie quiere correr el riesgo y si hacemos ahí, son 1.500 villas, hacemos 1.500 villas, pues nadie quiere ir a vivir ahí, al precio que yo necesito vender, al valor del metro cuadrado que me va a costar. Entonces la inversión la hace el gobierno con un crédito que aceptó y aprobó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de 190 millones de dólares para hacer esas viviendas que se dice que se van a entregar a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, pero a sectores medios. Ese es el único marco. Está claro que no es vivienda social, que no es para resolver el tema del déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, sino que apunta a un sector de clase media o media baja que pueda transformarse en propietario, digamos, ¿no? Es decir, de una manera medianamente encubierta, 12 hectáreas de la Ciudad de Buenos Aires quedan patrimonio público y van a pasar a ser patrimonio privado aquellos que compren esa vivienda con los créditos blandos, dicen ellos. Pero ese no es el peor. El peor es que entre bambalinas se está cocinando y se sabe y se ha conversado de que si eso tiene éxito, hay un acuerdo ya con un conjunto de emprendedores inmobiliarios de hacer 3.000 viviendas privadas cerca de este lugar, que ya no serían del Instituto de la Vivienda. Si esto se vende bien y acá se piensa que pueden llegar a vivir cerca de 7.000 personas, y si el barrio logra, porque va a haber comercio, va a haber una feria un ferio predial ahí cerca de las viviendas, son 1.500 viviendas. Un poco la idea es oxigenar la zona sur, en una zona que es la Comuna 8 es la zona que, según estadísticamente, es la que tiene más déficit de laburo, más precaria, con menos equipamiento educacional, etc. Entonces, eso va a generar un impacto de mejora, entre comillas, en la zona y valorización del entorno. Y las 3.000 viviendas que le voy a dar a mis amigos, que es un pedazo de vivienda, 3.000 viviendas, muchísimo, es como toda la Ciudad Olímpica de Río, eso podría funcionar como un nuevo mecanismo de privatización. Entonces, eso es un tema que me parece que hay que seguirlo y ahí habría que concentrar una parte importante de la atención, porque es una forma encubierta de privatización violenta. También con la excusa de las Olimpiadas, de otra manera hubiese generado otro tipo de polémica, discusión. La forma en que se ha hecho eso son con 5 proyectos, me refiero a la Villa Olímpica, en eso han sido también inteligentes porque, a diferencia de lo de Río, esto fue concursado. O sea, la Sociedad de Arquitectos, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura han participado y han patrocinado este concurso, lo cual no sorprende nada porque han patrocinado cualquier cosa, ¿sí? Las peores cosas horrendas que se han hecho en las ciudades han contado con el patrocinio de la Sociedad Central de Arquitectos, ¿no? Pero, digamos, se han cubierto con eso, lo han dividido en 5 proyectos diferentes, ¿sí? De más o menos 30.000 metros cada uno, con lo cual pudieron repartir un poco el negocio mejor entre sus amigos. Ahí está Criba, y está Emaco y un montón de empresas que son las que habitualmente se llevan todas las licitaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y que ya están empezando a trabajar en el lugar. Es importante estudiar todas las formas que ellos vieron y los argumentos que van a levantar, que no van a ser tan, me parece que van a ser más duros de confrontar que lo de Río, porque lo de Río es más brutal y evidente. Acá el argumento de que, bueno, vamos a levantar algo en la zona sur, que va a mejorar la calidad de vida de la gente del barrio, va a haber mucho espacio verde, o sea, hay 120.000 de vivienda, pero hay como 40-50.000 de verde, de caminos, y cerca está la ciudad del Rock, y qué sé yo, ¿no? Todo eso va a ser argumentos que va a jugar, y de hecho que, bueno, no vamos a gastar mucho dinero en infraestructura, que va a haber que encontrar la forma de mostrar que cuál es el verdadero impacto y el verdadero negocio que está teniendo este tema y quiénes van a manejar este evento. Pero me parece interesante que lo empecemos a abordar, que lo empecemos a pensar, que empecemos a investigar todos los recodos y meandros que tiene esta historia para poder tener más argumentos para poder confrontar en el marco de una, digamos, bueno, enfrente está la Villa 20, que pueden hablar los compañeros, que se han suspendido los concursos, hicieron dos, nada más el resto se suspendió, que se demora indefinidamente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.